quedó en el bosque silbando. Acariciando su sombra, el alba la encontró, la brisa baña su cuerpo bohemio, el sol desnuda todo su secreto. Donde el arroyo canta sus ecos, su imagen quiebra la calma de la fauna febril, su voz enreda en el mediodía. Hay un capricho que muere de a poco, ya es la lluvia, ya es pasado. En una rama cualquiera y sigue sin temblar, sus furias huyen diciendo nada, su alma blanda espejo del aire. Ama el musgo de los caminos y al hombre que la defiende del viento destructor. Avisa baña el sol.